El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Buenas tardes a todos quienes escuchan Radio Casa de la Cultura y por supuesto quien disfruta de la tarde junto a La Hueca Musical. Ya lo saben, la mejor información solo aquí con nosotros. Está con ustedes Erika Morales. Y en esta tarde estaremos viendo Agenda Cultural y también la Feria Internacional del Libro que se inauguró ayer, viernes 13 de noviembre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué tal si nos vamos en esta tarde de sol a disfrutar de la buena música? Nos vamos con un doble musical aquí en Radio Casa de la Cultura. ¡Bienvenidos!

nos cuenta la película que 32 años después de marcharse de Gulimar, Islas Canarias en España, para conseguir una existencia acorde a su identidad de género y libre de perjuicios sociales vigentes en su pueblo natal, Carla regresa para reencontrarse con sus recuerdos y hacer balance en su vida. El viaje de Carla explora el viaje interior que significó aquel regreso para una de las más relevantes activistas por la igualdad en España. Recuerden que esto lo pueden ver el día de hoy a las 17 horas, 30, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Recuerden que esto es cine, buen cine, aquí en la Casa de la Cultura. Y si lo prefieren, el cine, el día de mañana se estará exhibiendo la película 4 minutos, del país de Alemania, con 112 minutos de duración. Una anciana pianista que da clases de música en una cárcel alemana descubre el talento de Jenny, una joven conflictiva presa que tiene solo 21 años, y decide presentarla en un certamen musical para jóvenes intérpretes. Para lograr el primer premio, las dos mujeres absolutamente opuestas en apariencia se verán obligadas a trabajar en equipo y aprender a conocerse y respetarse. Recuerden esto el día de mañana, domingo 15 de noviembre a las 16:30, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura. Nosotros seguimos con más música aquí en La Hueca Musical. Si yo sigo escondido, soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco y puedo disparar. Ay, ay, ay. bien puedo hacer. El que sabe cantar bien, no hable mal de aquel que canta, pues unos cantan lo que saben mal, y otros saben lo que cantan mal. Mi amor se está acabando con esta rica. Si tu locura son de temer, yo mil diabluras bien puedo hacer. Si tu locura son de temer, yo mil diabluras bien puedo hacer. Picante, como el ají bodegueño, ¿cómo no voy a picar si soy un diablo quiteño? Nosotros seguimos aquí en La Hueca Musical. Y bueno, yo quiero iniciar leyendo una noticia que pueden ustedes revisarla en la página www.eluniverso.com y quiero resaltar el título. Feria del Libro de Quito llega con plan de lectura. Este es el título que nos incentiva a pensar qué es lo que están haciendo las autoridades por fomentar la lectura tanto en jóvenes y personas adultas. El Ministerio de Cultura tiene unas estadísticas que le aterran. El promedio de lectura de un ecuatoriano es de medio libro por año, y de quienes leen, apenas el 0.33% lo hacen en una biblioteca. Además, el 26% de la población ha asegurado que en la semana no lee nada. Hay varios motivos, pero el principal es del 56% al decir que no le interesa. Estos indicadores fueron revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, hace 3 años, pero están completamente vigentes. La viceministra de Cultura, Ana Rodríguez, reconoce que las iniciativas oficiales por fomentar no solo la lectura, sino la cultura en general, han sido dispersas e ineficientes. Sin embargo, la apuesta por el plan de lectura está en marcha. Explica que a finales de este año se concluirán los diagnósticos y que durante el primer semestre del 2016 se evaluará la institucionalidad que garantice las políticas adoptadas. Luego se realizará la implementación. Recordemos todos que tenemos que fomentar la lectura tanto en el hogar como en las instituciones, y es por eso que la Feria Internacional del Libro no solo nos presta los mejores exponentes de la literatura, sino también que nos hace concientizar en cuánto estamos leyendo, en cuánto de nuestra cultura sabemos y qué estamos haciendo por fomentarla. Nosotros los invitamos a que se acerquen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 22 de noviembre, fecha en que estará abierta la Feria Internacional del Libro, y les anticipo que el país invitado a la Feria Internacional del Libro es Chile, que traerá a varios de sus mejores escritores, entre ellos Raúl Zurita. Otros autores invitados que han confirmado son Ana Cristina Rossi de

hallaré mi canción. En mis ásperos labios de piedra, más allá. Más allá. Más allá. Bien, estábamos hablando de la Feria Internacional del Libro. Recuerden que esta es la 8ª edición de la Feria Internacional Quito 2015, que es una celebración de la palabra, de la lectura y del talento literario ecuatoriano y latinoamericano. Es un encuentro ciudadano que además se concibe como un espacio amplio con actividades populares a través del evento y hacia el barrio con diversas programaciones. La Feria Itinerante visitará centros de orientación juvenil para jóvenes infractores, el Hospital Infantil Baco Ortiz, y las noches de la Feria Internacional del Libro acercará al público a espacios culturales en toda la ciudad. Yo quiero compartirles un poquito de la agenda de la Feria Internacional de este sábado 14 de noviembre. Y bueno, ustedes desde las 16 horas a las 17 horas pueden estar en la presentación El libro de la enfermedad de Agustín Rodríguez, que será en la sala de presentaciones. Recuerden que después de eso pueden ustedes asistir al Cuéntame Cuentos Infantiles de Vladimir Vázquez en el Fondo de Cultura Económico de México, y también pueden estar en la entrevista a Gabriela Salazar. Sí, recuerden que Gabriela Salazar también nos estará deleitando con su música. La soprano chilena, cuya interpretación vocal y repertorio la ubica como las mejores intérpretes de la canción popular culta, creó el recital Gabriela Apasionada, homenaje a 50 años de que Gabriela Mistral fuera reconocida con el Nobel de la Literatura. Y también pueden estar con Raúl Zurita en el auditorio desde las 17:30, uno de los poetas más apreciados de América Latina. En 1982 escribió sobre el cielo de Nueva York el poema La Vida Nueva, la trilogía Purgatorio, Anteparaíso y La Vida Nueva. El Amor de Chile, selección de poemas, han sido galardonado con el premio Pablo Neruda, y del Nacional de Literatura, entre otros premios. Los invitamos a que se acerquen a la Casa de la Cultura y vean todo lo que la Feria Internacional del Libro les tiene preparados. Nos vamos con más música. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand and let's understand. Say, can I change now? Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Because the night belongs to us. Nosotros siempre disfrutando de la buena música y siempre con la mejor información. Y bueno, en esta tarde he decidido hablarles, como ya les dije, y para las personas que se están sintonizando en este momento a Radio Casa de la Cultura por los 940 AM y por supuesto junto a la hueca musical, estamos hablando de la lectura. ¿Qué tanto ustedes leen? ¿Qué tanto nos acostumbramos a apreciar un buen libro? ¿Qué tanto nos quedamos con esa incertidumbre de qué pasa si leemos más o qué nos hace nosotros la lectura? Todas estas respuestas pueden ser contestadas viniendo a la Feria Internacional del Libro. Ya lo saben, ustedes pueden acercarse, disfrutar de los diferentes eventos que se están realizando desde las 9 de la mañana hasta las 20:30, inclusive un poquito más, porque tenemos diferentes cosas que se está proponiendo. Además va a haber, ustedes pueden acercarse, ver libros, hojearlos, leerlos, sentarse en compañía de sus amigos, de sus compañeros y disfrutar de una buena poesía o un libro de narrativa. Recuerden que la lectura nos abre campos, nos abre la imaginación y por supuesto nos muestra nuestra cultura. Solo para que se animen un poquito, les recuerdo que estaremos se inauguró el día de ayer viernes y estaremos hasta el 22 de noviembre aquí en la Casa de la Cultura con diferentes actuaciones y diferentes programaciones. Vamos a coger un día al azar y les quiero contar lo que se va a hacer el miércoles 18 desde las 9 de la mañana. De 9 a 11 tenemos el taller de escritura creativa para niños por Patricia Garza en el Salón de Talleres. De 9 y 30 a 11, taller de escritura creativa en la sala de lanzamientos. Ustedes van a tener todo el día diferentes horarios para diferentes actividades, según las que ustedes prefieran. De 11 a 12 y 30 tenemos el ciclo de cine infantil, La Leyenda del Conejo de Sun Lujun, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. O si lo prefieren, pueden estar en el ciclo de cine chileno, el documental El Edificio de los Chilenos del 2010 de la directora Macarena Agilo. Ya lo saben, solo ustedes pueden disfrutarlo en la sala Ulises de Estrella. Nosotros solamente queremos incentivarles a la lectura y poder salir de tantos índices que han dicho el Instituto de que sale, pues que no hemos leído mucho, que no estamos incentivados en la lectura. Entonces les estamos invitando a que se acerquen a las palabras y que descubran nuevos mundos en estos libros. Nos vamos con más música aquí en La Hueca Musical. música, nosotros cerramos el programa de este fin de semana. Han sido 60 minutos de la mejor información y la mejor música aquí en La Hueca Musical. Y por supuesto, tienen que seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura. Y recuerden mi consejo, un buen libro siempre nos va a abrir la imaginación, espacios, nos va a trasladar a otros escenarios. Fomentemos la lectura ahora y siempre. Recuerden que estuvo con ustedes Erika Morales. Hasta la próxima.